Llevaban adelante distintas agrupaciones, hablamos con alguien de Nueva Crianza en esa época y ya nos quedó la espinita de la agrupación MUNAI, de quién se trataría, cuál es el trabajo que hace esa agrupación, y es por eso que hoy vamos un poco cerrando el ciclo y la recibimos a Verónica Arlauski, que es parte de MUNAI, que nos va a contar un poco del laburo que llevan adelante padres y madres de infancias trans. Buenas tardes. Buenas tardes, Verónica. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Un gusto conversar con vos. Lo mismo decimos, Verónica. Muchas gracias por darnos un ratito de tu jornada. No sabemos si una mamá de una infancia trans duerme la siesta alguna vez, algún día o todos los días, pero no te imaginamos, Vero, durmiendo a esta hora, ¿no? No, imaginan muy bien. Bueno, yo soy... Como bien me presentás, Verónica Arlauski, soy cofundadora de la agrupación MUNAI junto a Natalia Bertasoli, a Lorena Martínez. Allá por marzo del año 2019 creamos esta agrupación porque teníamos el deseo de que nuestras hijas tuviesen un espacio de encuentro, de juego, donde pudiesen compartir con pares y donde nosotras pudiésemos charlar de las cosas que nos preocupaban, nos ocupaban. Y bueno, así le dimos inicio, le dimos vida a esta agrupación. Y en particular, bueno, te cuento que soy docente y a esta hora habitualmente estoy dando clases, pero es el día del estudiante y por esa razón... Estoy en casa. Es el día del estudiante. Hay una disponibilidad justo en esta fecha. Sí. Bueno, Vero, la verdad es que es una jornada muy particular en la Argentina. Les estudiantes están disfrutándolo de una manera muy particular. Fíjate que justamente acaban de dar por terminado el ciclo de la obligatoriedad de los barbijos. Sí. Venimos de temporadas muy difíciles. Nos imaginamos que la militancia y tratar de transformar la sociedad a través de una herramienta de la educación como es la educación sexual integral para todos es un laburo y un compromiso de todos los días, pero la pandemia complicó un poco las cosas, ¿no, Vero? Sí, a ver, es un laburo arduo. La ESI está en boca de todos, pero en el trabajo de poca gente. Hay una demanda muy grande por trabajar la ESI en las escuelas. Sigue siendo algo que genera algunas incomodidades, se ve en algunas personas, y bueno... después de tantos años todavía no es lo que deseamos, pero yo creo que las transformaciones están llegando y llegan de la mano de la demanda de los chiques, que vienen reclamando su ESI, que vienen reclamando escuchar y que se les acerque toda esa información que es su derecho. Y la propuesta de MUNAI, además, es que sea una ESI sin binarismos, que no sea una ESI que está pensando en el cuerpo de los chicos y en el cuerpo de las chicas, sino que sea una ESI que esté pensando en todas las corporalidades y en todas las identidades, donde, por ejemplo, no se repita más eso de, bueno, cuando llegue la pubertad, a las chicas se le van a crecer los pechos, va a llegar la menstruación, y a los chicos se les va a engrosar la voz, se les ensanchará la espalda. Y entonces, cuando escuchamos una clase como esa, nos preguntamos a dónde fueron a parar las identidades y las corporalidades de nuestras hijas, por ejemplo, que son niñas trans, o de los niños trans, o de las chiques no binarias. Y bueno, es ahí a donde estamos apuntando a trabajar también con los docentes, a proveerles herramientas. Hemos sido formadas en otras estructuras de pensamiento, en otros tiempos, y bueno, estamos ahora encarando un trabajo de deconstrucción y de reconstruirnos nuevamente con estos otros parámetros. estos otros parámetros, estos parámetros que vienen a reemplazar, Verónica, el paradigma heteronormativo, biologicista, como decías, como explicabas, totalmente, y binario, y que son los parámetros que han generado, ya lo tenemos comprobado, marginación, criminalización y patologización de una parte de la sociedad que no termina de sentirse incluida. El trabajo de las madres y los padres de las infancias trans, Verónica, nos parece verdaderamente central a la hora de pensar que hay una posibilidad de mejorar. Pero en esta época tan particular que nos toca vivir ahora, Verónica, ¿hay como un aumento en las dificultades para establecer estos nuevos parámetros, para poder hablar verdaderamente de la ESI transformadora? ¿O estamos igual que hace un tiempo? Lo digo por la violencia y por el tratamiento de los medios. Sí, Juan Pablo, Verónica, vos sabés que te escuchaba y pensaba en las dificultades que decías para hablar de estos temas, pero pensaba en las dificultades en general que hay para hablar de cualquier tema, porque la violencia está como acaparando absolutamente todo. Volver al aula después de los 2 años de pandemia fue mucho más difícil de lo que imaginábamos. Imaginábamos que podía haber un desacostumbramiento de lo que conocemos como el oficio de ser estudiante, ¿no? Pero también pensábamos en lo emocional. Pero yo, sinceramente, no imaginaba los niveles de violencia con los que me iba a encontrar en el aula. Pero extendiendo un poquito la mirada, esos niveles de violencia del aula son los mismos niveles de violencia que encontramos en la calle, los mismos niveles de violencia que se encuentran en los medios de comunicación. Y es muy doloroso porque todo lo que podemos llegar a construir las familias en el trabajo cotidiano, en la difusión, en la visibilización, en la promoción de derechos, que hacemos a todo pulmón, porque lo hacemos a partir del esfuerzo personalísimo de quienes encaramos esta militancia, vemos cómo todo ese trabajo que vamos haciendo de a poquito, te encontramos con que lo sacuden, pero así, de un solo golpe y muy rápidamente, los discursos de odio que prosperan en algunos medios de comunicación. Pero no queremos quedarnos solamente en eso, sabemos que en los últimos años se están produciendo transformaciones muy grandes. Mirá, cuando mi hija nos dijo que era una niña, yo no entendía absolutamente nada y tuve que ponerme a buscar ayuda y a informarme. Y era muy difícil obtener información hace 5 años o 6 años atrás. Estoy hablando de 6 años nada más. Y hoy buscás niñeces trans, infancias trans en las redes sociales, en Google, en cualquier lado, y aparece una cantidad impresionante de información. Y todo eso se lo debemos, por un lado, a la militancia, al colectivo travesti trans, que ha tenido una continuidad y una fuerza impresionante en su lucha, de la que nos nutrimos diariamente, y al laburo de los padres, que organizados, organizadas o no, dije los padres y casi me bajó la presión en el mismo momento que lo dije, porque hablamos de les padres, ¿no? Es muy difícil salirse de lo genérico que tenemos instalado desde el nacimiento, Verónica, así que totalmente, no hace falta, fíjate que todo el tiempo, que yo estoy todo el tiempo hablando de estas cosas, pero que bueno, a veces todavía vuelven esas costumbres, y cuando me escucho digo, ay, ¿qué está pasando? Y bueno, y estamos haciendo un laburo de a poquito, y pasan estas cosas que nos entristecen, pero bueno, que te decía, tampoco queremos quedarnos solo en los discursos de odio, porque vemos que también hemos ido ganando terreno, y que eso tiene que ver con el trabajo que fuimos haciendo, ya sea las agrupaciones o las familias de manera particular, que van sentando precedentes en las escuelas, en los hospitales, en los registros civiles, que a veces tienen una facilidad para poner obstáculos a la hora de hacer una rectificación de una partida de nacimiento que nos sorprenden. La creatividad que tienen para poner esos obstáculos es maravillosa, porque cada familia se lleva una amenaza distinta de cada registro civil al que va. Bueno. No, mirá, esto se te va a complicar. Yo no sé si esto te lo van a aceptar. No, no traigas a tal abogado. Y bueno, es una lucha permanente la que vamos dando. Pero nos alegra ver que las chicas crecen y que no están en soledad, que hay pares con quienes compartir, a quienes conocer, de quienes aprender. Mira, cuando mi hija llegó a su escuela, era la primera niña trans de una unidad académica que contaba con la única que había, ¿no? Una niña trans en una unidad académica que cuenta con inicial, primaria, secundaria y nivel superior. Y era como toda una revolución en la unidad académica, de qué va a pasar, quién va a venir, qué van a decir las familias, cómo vamos a hacer con esto. Y la verdad es que todo fluyó mucho más fácil de lo que se imaginaban, ¿no? Pero hoy, en la escuela a la que asiste mi hija, hay una cantidad impresionante, en toda la unidad académica, de personas no binarias, de personas con identidades de género u orientaciones sexuales que no son las hegemónicas, y la escuela ha logrado naturalizarlo, ¿no? Ya no es todo ese alboroto que había cuando se había presentado esta nena. Yo creo que también tenía mucho que ver con la edad, ¿no? Como que es más fácil encontrarse con adolescentes que plantean estos cuestionamientos, o les resultaba a estos docentes más fácil, tal vez, porque podían dialogar de otra manera. Y era menos disruptivo. Poder enfrentarse a identidades de adolescentes que de niñas. Sí. Era menos disruptivo en sus cabezas, por lo menos. Claro, totalmente. Como lo ha sido también en la mía, Verónica, déjame confirmarlo. Digo, porque muchas personas que me escuchan todos los días por ahí dicen, nació deconstruido, y la verdad es que entender y comprometerse con estas modificaciones en nuestra sociedad nos requiere nada de vagancia, hay que ponerse a estudiar. En ese sentido entendimos lo que dijiste al principio, Verónica, cuando fuiste personalmente el tembladeral que generó tu hija diciéndotelo en la cara. Y fuiste también transformándote de una manera que te permite hoy estar parada en la vida como autora también. Hay otra herramienta disponible que es transformando la ESI, y que lo laburaste con Natalia Bertasoli. ¿Cuál es la devolución hoy por hoy, con unos pocos meses del libro en la calle, Verónica? Fue maravillosa la devolución. Un poco nos sorprendió, porque la realidad es que somos dos mamás, ella es contadora, yo soy profe, escribimos el libro en pandemia, así que fue a la distancia, y surgió como una oportunidad que nos da Editorial Sudestada, a partir de que venían recibiendo propuestas de publicaciones de libros, y se habían dado cuenta de que cada vez que hablaban de las niñeces o adolescencias trans, había algunos baches. Entonces, bueno, una de las personas de la editorial conocía a Natalia, se contacta con ella, le dice, mira, vos podrías mirar esto, y Natalia hizo una devolución impecable, todas las observaciones que ella había encontrado. Les ofrece los materiales con los que solemos dar las charlas en los profesorados, en los lugares a donde nos inviten, y les dicen, No, bueno, pero ustedes no pueden dar todo esto así nomás, necesitamos que ustedes creen un material y que el próximo libro sea suyo. Y bueno, así que nos pusimos a organizar toda esa información que teníamos, a profundizarla, a darle la forma a este cuadernillo que intenta poner al alcance de todas las personas y con un lenguaje muy simple, algunos conceptos que suelen ser bastante confusos, bastante difíciles de incorporar, porque implican discutir con esos moldes con los cuales hemos sido criades, ¿no? Entonces, bueno, así surge este libro. La devolución ha sido sumamente interesante. Hay personas que lo buscan y que lo buscan en otras provincias, y bueno, ahí anda viajando, transformando la ESI por todas partes, y estamos muy contentos, muy felices por la demanda, ¿no? Por la cantidad de libros que se han vendido hasta el momento, pero más allá de la cantidad de libros que se han vendido es la circulación que pueda tener el libro, la cantidad de personas que pueda leerlo y que pueda recomendárselo a otra persona. Una amiga me decía, mirá, Vero, yo compré el libro, pero yo ya no lo tengo. Se lo di a una amiga para que lo lea y esta amiga lo está circulando por todas partes. Y bueno, eso es lo que esperamos, ¿no? Eso es lo maravilloso, que el mensaje circule. A veces digo que tendríamos que salir con un megáfono por los barrios y nos sorprenderíamos de la respuesta que eso tiene. Hace algunos días estuve en un festival por el Día de las Niñeces, en la localidad de Moreno, en el distrito de Moreno, en provincia de Buenos Aires, y estábamos charlando, en una charla muy informal, en un espacio abierto, un lugar divino, y en un ratito se acercaron dos familias que escucharon algo y que... Y bueno, eran dos familias que estaban acompañando a sus niñes desde, a ver, ¿cómo decirlo? No es desde la soledad, sino, bueno, criando como con pura intuición. Ahí está, criando con absoluta intuición a sus hijos, acompañándoles y respetándoles, sin participar de ninguna agrupación, sin tal vez tener demasiada información. Pero bueno, desde el amor y desde la intuición, acompañando a sus hijos, y bueno, nos pareció maravilloso. Y por eso digo que si salimos por los pueblos con un megáfono, podríamos tal vez ser de mucha utilidad. Bueno, es en eso que por ahí nosotros tenemos un compromiso y lo tratamos de llevar adelante todos los días. Verónica, sos una genia, la verdad es que escucharte es muy clarificante y también ha sido un gustazo tenerte en la siesta que nos fue, aunque sea por unos minutos. Transformando la ESI es una verdadera joya, la estamos poniendo a disposición de nuestra audiencia al contarle de su existencia, pero también estamos contando cómo en la práctica se labura y se puede transformar la realidad de nuestra sociedad todos los días, sobre todo a la hora de pensar en las niñeces y en las adolescencias que pueden ser víctimas mañana mismo de alguna violencia, de alguna discriminación, y esas son las barreras que queremos eliminar. Verónica, muchas, pero muchas gracias. Muchísimas gracias a vos por permitirnos este espacio en un medio de comunicación que es absolutamente transformador, sino cuál es el objetivo de la comunicación comunitaria, ¿no? Exacto. Así que un abrazo enorme y a disposición. Un abrazo, Verónica. Ahí quedan un montonazo de temas para hablar con una de las protagonistas de este colectivo, MUNAI, de padres y madres de niñeces trans.